esa dulzura que Dios te dio. Sobre la superficie no se había visto la bella lucidez de un lucerito. Solamente en el cielo puede haber belleza tan perfecta, mi angelito. Esa dulzura que Dios te dio.